Vamos, José, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a usted, a la audiencia, un gusto saludarle, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, José, hablando sobre el tema de la promoción, estamos más cerca, ¿cómo analizamos toda esta situación? Mire, Carlos, yo estar más cerca, no sé a quién le podemos llamar, estar más cerca, ¿no? Creo que acá lo que nos está faltando un poco es coordinar acciones en forma conjunta, y con esto me refiero a la que tenemos que conversar con las autoridades de gobierno, que los informen para que hagamos opiniones parejas de acuerdo a lo que se lo está dando hasta el momento. De esa forma, como se está trabajando, de que uno sale por un lado, otro por otro, me parece que esto va camino al otro año, ¿sí? Ya este año prácticamente está perdido, estamos preocupados por la situación, y lamentablemente esto es lo que está saliendo y lo que tenemos hasta hoy. No sé si lo escuché a último ahí, creo que el fiscal de Estado, ¿no? Sí, señor. Bueno, él creo que lo sabe, como fiscal, el decreto, lo que se firma es la adhesión. Lo que está faltando acá es la instrumentación, que es lo que tiene que venir para Rioja, digamos, de bono de coparticipaciones, ¿sí? ¿Cuánto le corresponde a la Rioja por los años que le den de promoción para las empresas ya radicadas, que no van a ser más de 2 o 3 años, y para las otras que se tendrían que venir a radicar? De ese tema todavía no se habla absolutamente nada. Justamente, concreto con lo que estamos diciendo. Claro, no, justamente, no sé si habrá escuchado al gobernador, decía que ese eran los temas ahora que habían que comenzar a dialogar, comenzar a establecer pautas, ¿no? Respecto de cómo iban a ser los números, cuántos años, cómo iban a ser las condiciones que iba a tener ya este decreto 699, razón por la cual dijo el mandatario provincial que hoy en Capital Federal iba a afrontar justamente estas condiciones, ¿no?, que se busca para el decreto 699, José. Carito, yo creo que todos coincidimos de que el gobierno le vaya bien. Nosotros aspiramos de que le vaya bien en todo tipo de gestión, sea para esta o para cualquier otra. Pero lo importante acá es de que tenemos que dialogar, comenzar, consensuar los puntos, porque él viaja, yo lo entiendo, tiene muchas obligaciones, pero hay otras personas que están, digamos, al frente de este tema, como es el diputado nacional Jorge Lloma, el contador de Gaitán. Entonces, y al no tener contacto con presunciones con nosotros, obviamente que vamos a estar mirando disparmente de lo que está pasando. Pero si bien es cierto, él dice ya Mendoza levantó hace 4 semanas, pero Mendoza logra un objetivo muy importante. Consigue para 7 departamentos de promoción más para 5 municipios. Entonces, me parece que hay algo también que hay que aclararlo como este tema, Carlito, ¿no? Sí señor, así es, ¿no? Así que una situación ¿cómo la definiría entonces, ¿no? Más allá de esta espera que se sigue largando. Para nosotros muy difícil, muy preocupado. Ayer yo lo escuchaba al presidente de UNIR, también las mismas condiciones que yo le estoy explicando a usted. Hay que sacarse la venda de los ojos. Esto es promoción para corto plazo, para las que ya están radicadas, las otras no se habla. Y después, si se quieren, digamos, seguir, están dando un 40% de la masa salarial. Esto es directamente así, en forma más clara, es un subsidio que le tienen que dar a la empresa, nada más. Estamos hablando de IVA compra, a dónde manejan las empresas, y bueno, ellos creo que tienen la última parada para ver qué es lo que van a decir, van a hacer todo esto. Hay reuniones pedidas, yo tengo empresas que están pidiendo audiencia con el tema mandatario de la provincia, pero hasta ahora yo creo que no fueron contestadas, es lo que yo estoy siguiendo, y lamentablemente, bueno, es lo que tenemos para discutir, y ya para mí, le soy sincero, Calixto, el año está perdido. Está bien. ¿Esto se da a principios del año que viene, cree usted? Mire, el año que viene es un año político. Si no lo aprovechamos ahora, y en el buen sentido de la palabra, el año que viene me parece que vamos a pasar a ser unos bobos más del país. ¿Me cuenta? Está bien. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido que no lo van a dar un 5 de bolilla con lo que vamos a reclamar. Usted imagínese, es un tema que nosotros lo estamos discutiendo hace más de un año, pero hace más de un año, hace 3 años que lo venimos discutiendo. ¿Te das cuenta? Y imagínense, un año político, no estar abocado a una campaña donde si yo soy presidente o vos sos presidente, ¿quién va a ser gobernador o quién va a ser senador? ¿Usted cree que lo van a dar mayor importancia? Cablo en eso. Yo creo que usted es una persona bastante inteligente, como que está conduciendo un programa y lo sabe. ¿Se da cuenta? Cuando uno le están diciendo las cosas. Yo esto lo vengo hablando hace mucho tiempo. Por ahí me tildan de que, soy como opositor. No, es que tenemos que decir la verdad lo que está pasando. Entonces nos sinceremos y yo creo que no va a molestar a nadie. Si alguien me dice, mira, este, 2 años más, olvidaste, no hay más nada. Bueno, perfecto, le tenemos que decir a la gente, en 2 años más, señores, hay que empezar a buscar algo, ver cómo hacemos, si van a indemnizar las empresas, si van a pagar, ¿no? Pero va a decir, de frente mar, como se dice, ¿te das cuenta? Claro, no, pero ¿sabes por qué le preguntaba a José? Por el hecho de que hay empresas, ¿no?, en base a los diálogos que tenemos con usted, que se les vence ahora a fin de año el beneficio de la promoción, y ante esta situación muchas empresas, ¿no?, usted no, nos dijo que están pensando en irse, ¿no?, si no hay una pronta solución a esto. Por eso le preguntaba, ¿no?, en el sentido de cómo se puede llegar a plantear esto y si va a llegar hasta el próximo año ante esta situación, porque el hecho que se vaya a una empresa o venga, no es el problema. El tema pasa por la gente que pueda quedar sin trabajo. El tema que esto hay que discutirlo, sentarse a debatirlo todos los actores de este tema, empresarios, gobiernos, sindicatos, trabajadores, para ver qué es lo que sacamos de lo mejor. Pero este, si estamos dejando pasar los días, yo con mucho respeto, el gobierno nacional y provincial, ellos tienen sus obligaciones de trabajo y otras obligaciones como la obra pública, el empleo público, municipal, pero el tema de la industria a nosotros preocupa bastante. Ellos saben que son 10.000 puestos de trabajo directos y 18.000 en forma indirecta, la economía es un 40% de lo maneja el parque industrial, plata en efectivo, no hay mutuales, no hay crédito, no hay nada. ¿Se da cuenta? Entonces, a nosotros esto nos tiene más que preocupado. Yo creo que acá merecemos un mayor de los respetos. Yo esto ya se lo planteé en la CGT a Reynoso, pero Reynoso, no sé si está en la nube, a dónde anda, pero también no exige una reunión como corresponde para que lo debatamos sin tema de una vez por todas. Esto ya un poco medio como que está cansando ya, ¿eh? Está bien. José, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional y por atendernos como siempre, ¿eh? Bueno, Carlito, le voy a robar un segundito más. Sí, señor. Para nosotros hoy es un día muy, muy especial, si le podemos llamar, porque hoy 14 de octubre es el día de la costurera de todas las fábricas del parque industrial. Desarrollan este tipo de tareas, ¿se da cuenta? Entonces, a todas las empresas, Confecciones Riojanas, El Poderoso, Versión, Azuco, a las plantas de Super C, Planta La Rioja, Niyaco, la planta de Aymogasta, Viez, Pegaso, Inchepe, Corvito, Inchamical, bueno, son varias las empresas que están hoy, pero hemos logrado consensuar en paritaria con la patronal de que ese día pase para el lunes 18, que teniendo en cuenta que es el Día de la Madre y muchos compañeros viajan al interior o a algún destino de otra provincia y lo puedan disfrutar el fin de semana largo, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, vaya, saludo para todas ellas, ¿eh? Bueno, llamen de eso, hemos conseguido un incremento al básico de un 28%, que eso lo hace, digamos, dentro de esta inflación que estamos viviendo, porque muchos no la quieren decir, es una inflación tremenda. Hemos logrado un aumento, digamos, un paliativo para ir enfrentando el costo de vida. Así que, Calito, un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta cualquier momento, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, hasta luego. La palabra de José Cáceres, voy a saludo también para todas estas personas, para las costureras.